el animal solo permanece durante unos segundos ante la vista de Constancia, y aquello la deja sin habla, a pesar de ser una mujer pues valiente, según contaban los que la conocían. La deja sin habla, la deja estupefacta, incluso llega a abandonar lo que estaba haciendo, esa labor, y vuelve a casa. Y tenemos el testimonio, Iker, de su sobrino, de José Pérez Setién, y es un, además es un testimonio absolutamente inédito en radio, que yo creo que es muy interesante, y que él mismo nos cuenta lo que ocurrió. Vamos a escucharle, porque además lo interesante es que nos va a ir contando el clima que se genera en el pueblo, porque la aparición de uno de estos seres anómalos, sea lo que sea, lo interesante es que luego genera una serie de reacciones. Escuchamos al señor José Pérez Setién. Pues que silbaba una cosa al lado del camino viejo, que entonces no había carretera, y resulta que unos dieron en decir pues que nada, que la gente estaba toda asustada. Era de noche, y en invierno, todo el invierno. Y bueno, pues primero, ¿qué sería? Después ya habían decir que era un culebro. Para cosas que los vecinos no, de Valdivia no se terminaban a bajar a San Roque de Río Mier a coger la línea. Y bueno, eso pasó dos inviernos. Yo no he vuelto. Pero lo más extraño es lo siguiente. Había una mujer de aquí en Villalázara, en la provincia de Burgos, que tenía cuando aquello 90 años, y decía que eso había pasado cuando ella era moza. Y yo no sé si habría pasado o no habría pasado. Lo que pasa es que lo que le puedo decir, que la gente de aquí estuvo, que no se terminaban a salir de casa. Diego, lo ha descrito perfectamente el señor Pérez Setién. Auténtica ola de pánico por algo que parece una historia medieval y que atemoriza a todo el pueblo. La gente no se atrevía a coger la línea, a bajar a coger la línea, el autobús al pueblo siguiente.